Bueno, pues Generación Suicida, yo para mí, pues un placer poder hablar con Mai de Ciclonautas, que antes que nada y antes que meternos en faena, darte las gracias una vez más. Y oye, que prontito, prontito, que yo no me había dado cuenta y no lo sabía, vais a estar tocando en Madrid. Así es, así es. Bueno, antes nada también, no, yo estoy agradecido también por el espacio, Charlie, y nada, y contento de hablar con vos. Sí, estamos ya el 14, si no me equivoco, ahí en la Moby Dick, ya nos vamos otra vez para Madrid, así que con ganas, que ahora remontamos otra vez los conciertos, así que eso, con muchas ganitas, mucha expectativa. Bueno, la verdad es que para mí es una sorpresa, sobre todo porque, oye, sin desmerecer los escenarios grandes, que yo sé que habéis estado pateando escenarios grandes, Sí. yo os he visto que habéis estado hasta en Argentina, que habéis compartido escenario con La Renga, que es una banda que a mí personalmente me flipa. O sea, escenarios Sí. enormes, entre comillas, volvemos a escenarios. Como más pequeños o por lo menos donde podemos veros más cerquita. Yo no sé si a ti te apasiona más el estar más cerquita de nosotros. Sí, no, no, a mí, bueno, tengo que reconocer que me gustan los dos, las dos temáticas, quiero decir, cuando el quilombo es grande, la verdad que sí, se vive mucha energía, más con la gente que lo que, bueno, que con la generosidad, por ejemplo, como el de La Renga u otro grupo que nos han invitado a sus conciertos que son muy masivos, la verdad que sí, que es un puntazo, pero bueno, también somos animales de sala y nos gusta ahí transpirarla y estar más cerquita y acomodar bien el sonido con más tiempo, porque muchas veces en los festivales y eso, la vorágine va más rápida, entonces se hace con otros tiempos. Pero bueno, cuando vamos a una sala lo preparamos bien, vamos con tiempo y nada, y también encantado de estar en la sala, sí. Oye, esa gira o mini gira que habéis hecho por Argentina, donde he visto fotos en vuestras redes sociales, con lleno de gente, un mar de gente absolutamente enorme. Sí. A ver, yo sé que sí que habéis movido antes, no solamente con este disco, último disco, sino anteriormente, y habéis visto un montón de gente, pero oye, da vértigo ver tanta gente, tanta cantidad de gente, eso tiene que acojonar, ¿no, Mae? Pero más vértigo yo le tengo a la altura, pero sí, la verdad que más que acojonar, sí, te da una cierta responsabilidad por eso, porque al estar en un lugar así, aunque yo soy argentino, pero bueno, esta vez tuvimos más tiempo para poder presentar este último disco y tocarlo. La otra vez que fuimos, que fue la primera vez con Ciclonauta, fue todo más rápido y tuvimos que hacer un par de conciertos porque estábamos entre medio de la otra gira, pero esta vez tuvimos más tiempo y lo disfrutamos más y no, pero la verdad que lo hacemos con mucho gusto, ¿eh? Más que tirarnos el miedo, eso nos da un toque ahí de responsabilidad y de querer hacerlo bien y de pasárnoslo bien también nosotros. Oye, cuéntame un poquito, pues sobre todo yo ya os dije en su momento que a mí este último trabajo, el Camping del Hastío, a mí la verdad es que me ha flipado y sin desmerecer anteriores trabajos, yo creo que hay una evolución muy marcada a nivel musical, pero oye, ¿cómo se ve después de haberlo tocado, defendido en los escenarios? Ya ha pasado un tiempo, vais a volver, como has dicho, además en Madrid el 14 de mayo, vais a volver otra vez a tocar y estáis cogiendo otra vez de nuevo escenarios, pero escuchando el disco, ¿lo ves de diferente forma? Sí, yo lo que puedo decir del último disco que sí, que fue más reposado con todo esto que nos pasó a todos, o sea que se frenó el mundo, claro. Fue más reposado, yo también estuve más tiempo, le dediqué más tiempo a las canciones y a lo que quería yo en el producto final. Así que sí, porque los otros discos, por ejemplo, de ¿Qué tal? Bienvenido Mu los Muertos, hubo un año solo, o sea que prácticamente se hizo arriba de la furgoneta, que era un disco más espontáneo, digámoslo así, más para sumarle al directo, ¿no? Pero bueno, con esto estamos también muy contentos porque, bueno, las respuestas son buenas y también se nos ensanchó el repertorio, así que estamos contentos de que se hayan sumado otras canciones nuevas. La verdad que sí. Bueno, hay que decir que además que para la gente que no os haya visto todavía en esta gira o este disco, además lo defendéis a capa y espada y no me acuerdo ahora exactamente, pero si no casi todo el disco entero, no está el disco todo Sí, hecho. por ahí anda, sí, es verdad. Sí, Sí. antes de nada, gracias, eso, que te haya gustado, pero sí, la verdad que estamos también tan contentos con el último disco que vimos que la gente también y entre nosotros hemos decidido que no lo hacemos completamente al disco, pero una gran parte sí. Sobre todo cuando hacemos los repertorios largos, porque a veces en los festivales, obviamente, el tiempo se reduce, ¿no? Pero cuando hacemos el concierto, o sea, cuando lo hacemos solos o en salas, por ejemplo, como va a ser en este caso, sí, prácticamente lo tiramos entero. Bueno, hay que decir que yo la última vez que os vi fue compartiendo escenario aquí en Madrid en un festival, cuando ya se abrió un poco, entre comillas, todo lo de la pandemia con el Drogas. Y me acuerdo que incluso en ese festival os marcasteis una buena cantidad de temas del disco, ¿eh? Sí, ahí se refleja, sí, se refleja la gana que teníamos de hacer algo nuevo y de salir a mostrarlo, sí. Sí, recuerdo el concierto con el droga, que fue ahí en ¿cómo se llama? En Leganés, ¿puede Sí, ser? exactamente, Sí, Leganés, ya exactamente, me Leganés. acuerdo, a gusto, a Oye, gusto. y sobre todo yo lo que te decía, ¿cómo veis la respuesta del público? Yo no sé si ahora habéis visto que temas que antes de empezar la gira pensabais que no iba a responder, otros se responden. ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Con qué temas tú te encuentras también más a gusto a la hora de tocar? Entiendo que todos, ¿no? Pero no lo sé. Sí, la verdad que viste, bueno, como lo que te decía antes, como fue la cosa ahí, que era muy de encerrona de estar cada uno en su choza, la verdad que no sabíamos qué respuesta podía tener, y aparte cuándo podíamos salir a tocarlo, era toda una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos llevamos una alegría porque, por ejemplo, ahí en Argentina nos hemos dado cuenta que a la gente sí le va gustando este último disco y que ya cantaban los estribillos y que se arrimaba más gente que la primera vez que fuimos. Eso nos da mucha alegría y también eso más que ser consciente de la repercusión que podía tener, era las ganas de salir a tocarlo y saber que había gente que quería escucharnos, pero bueno, también sabemos que hacer algo nuevo podría haber gente que se sume, siempre hacemos eso para que cada vez nos conozca más gente, ¿no? Y la verdad que eso, no teníamos las dimensiones, pero estamos muy contentos con el resultado, la verdad que sí. Además que yo creo, yo también te lo dije y yo creo que mucha gente también lo ha dicho, que respecto a anterior trabajo, como que es más arriesgado, ¿no? Aparte de, como tú has dicho, reposado, Sí. es un disco muy arriesgado a nivel musical, que yo decía, Sí. hostias, esto además para el directo, sí, lo disfrutas y te mueves, pero también tienes que tener un poquito más de atención a ver los detalles musicales que hay en el La verdad que sí, escenario, lo ¿eh? estaba apreciando bien porque sí, queríamos darle esos puntitos de sonidico, de corito justo para que no se desborde tampoco lo que es el trío, ¿no? Queremos siempre reafirmar que somos un trío, pero bueno, en este último disco también tuvimos ese tiempo para darle esos detallitos y esos matices para que también pasarlo al directo, ¿no? Que una cosa también cuando vos ves el terminado del trabajo, todo. Sí, la verdad que entra un canguele diciendo, bueno, ahora hay que hacerlo en directo. A mí me pasó lo mismo, pero la verdad que bueno, no, ahí trabajando con el equipo, por eso tocamos todos los temas, porque la verdad que estamos conformes, o sea, de un autocriterio de hacerlo y la verdad que la respuesta es buena. Así que ya cuando vimos esa sensación, seguimos tirando para adelante, sí. Oh, y además que una cosa que a mí me gusta yo de las veces que os he visto es que sois muy perfeccionistas en cuanto al sonido. Yo no sé, ¿cuál de los tres sois más perfeccionistas? El decir, Sí, hostia, porque ya no perfeccionista barra nivel. hinchapelota, ¿no? Digamos, Sí, ¿quién es el más perfeccionista? Porque yo, o sea, yo os veía la última vez y yo decía, joder, si es que está tan claro el sonido, tan perfecto que yo flipaba en colores. sí, bueno, los tres, sí, yo la verdad que soy, cuando fue el disco y todo eso, fue como, o sea, armaba las canciones yo y todo eso. Fui el que más metido estaba, pero después, bueno, nos empujamos el uno al otro con el sonido, con el sonidista, con la gente de las luces, con todos nos vamos empujando el uno al otro porque estamos involucrados y por suerte trabajamos con amigos que se involucran y que les gusta el grupo. Así que cada uno empujándonos el uno al otro vamos llegando, no a buscar la perfección, pero sino a estar satisfechos y a saber que se pueden hacer cosas ahí con una vueltita más, ¿no? Y sobre todo mostrando calidad, no solamente a nivel compositivo, sino a nivel de Sí. sonido, que a mí eso yo, la verdad es que uno lo agradece. Oye, como decíamos, volvéis aquí ya a Salas, a Madrid, el 14 de mayo que me has dicho, pero, Sí. oye, me imagino que habrá más fechas de Salas, pero bueno, yo no sé Sí. si uno ya está pensando ya en nuevo disco o realmente dice, no, no, queremos seguir No. exprimiéndolo. Sí, no, a mí yo en lo personal, en realidad, sí, es algo como cíclico, ¿no? Cuando ya hicimos el último trabajo y ya estamos como, no te digo en la mitad de la gira porque todavía esperemos tocar todo el año y eso, pero sí, hay algo como cíclico en mí que ya cuando la cosa está rulando, empiezo a agarrar la guitarra, la miro otra vez para empezar a hacer algunos riffs y a darle vuelta a algunas cosas. Pero bueno, esta vez por eso como me vino antes el empuje este, lo voy a hacer con tranquilidad y cuando estén las canciones, ahí que nos juntaremos y veremos dónde se graban y cómo las haremos y todo el quilombo de siempre que nos encanta hacer. Bueno, la verdad es que ya te digo que no me voy a quejar en cuanto al disco que habéis sacado ni que vengáis a tocar más en directo. No me voy a quejar, pero bueno, Bueno, hay más fechas eso se entonces de agradece. salas, ¿no? Hay más fechas todavía, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy mismo ya estoy saliendo ahora en la tarde, vamos a ir para el Viña, que tenemos que tocar ahí en el Viña Rock, así Toma que también ya, vamos a juntarnos con un par de amiguetes allá, y como hace 2 años que no se hace, la verdad que hay mucha ilusión de ir a tocar también a este festival. Hostia, al final estáis Y nada, y creo que tocamos el rompiendo. jueves, sí, el jueves Oye, tocamos ahí en el Viña. fíjate que al final, como tú dices, el Viñarrock que hace 2 años que no se hace. O sea, al final estáis rompiendo también y yendo a primeros sitios que hacía tiempo que con la pandemia no se hacen, ¿eh? Yo creo que uno eso Exactamente, también sí, no, tuvimos suerte. te tiene que poner la piel de gallina, ¿no, May? Sí, la verdad que sí. Uno, viste, ahora cuando está uno arriba de la tabla ahí surfeando, la vorágine no se detiene mucho a masticarlo, pero sí, cuando tengo un tiempo, la verdad que sí que me siento muy privilegiado, muy agradecido y ese, que tuvimos la suerte de que también cuando la sala recién abría pudimos empezar a tocarlo y eso ya nos animó para cargar pila, para saber que eso, que apenas se podía tocar, queríamos salir a tocarlo a muerte, porque por esas cosas que estamos hablando, ¿no? Que 2 años sin tocar, o que nos pasó a todo el mundo, ¿no? O que no haya festivales y esas cosas, la verdad que dan un toque más para salir a tocarlo con más ganas, ¿no? Sí, en Argentina también nos pasó, por ejemplo, en el Cosquín era una cosa de loco la gente que fue, porque también hacía 2 años que no se hacía y la verdad que la gente tenía muchas ganas y nosotros de la misma manera, sí. Oye, ¿qué te está gustando especialmente de de toda la gira en la que estáis metidos después de todo esto con este nuevo disco? ¿Qué te está gustando especialmente que dices, joder, se me está quedando esto grabado a fuego? Bueno, ya la furgoneta en la que vamos, que son bastantes personas curiosas, ya es una cosa que me da ilusión ya subirme porque ahí están mis amiguetes, así que ya subirse a la furgoneta ya da buen punto. Y después eso, que cada lugar donde vamos, que eso, nos dicen lo mismo que nos decís vos, que el disco, el último, está bueno, vemos que nos empujan para seguir tocando, me dicen cuándo voy a grabar el otro. Así que en cada lugar donde vamos siempre nos venimos con una recarga de pila, ¿no? Que nos da la gente y la verdad que muy a gusto. Donde estamos tocando, no te puedo decir ahora un lugar especial, por ejemplo, te puedo hablar de Argentina porque al ser otro país y al ser tan lejos, sí que hubo cosas más puntuales, pero acá yo en todos los lugares donde vamos en la península también me vengo con un buen sabor de boca a donde Hombre, vamos a tocar. también entiendo, Mike, que siendo tú argentino te toca la fibra, ¿no? Yo creo que Claro, eso imagínate, vi a los amigos, vi a la familia después de todo este lío, así que fue todo positivo, Claro. de los festivales, de la gente, de todos los lugares que yo conocía, pero bueno, la gente que yo toco como son de acá no conocían y bueno, estuvimos más tiempo, como te decía, que eso también estuvo bueno, al tener más tiempo uno se puede dar más gusto ahí de conocer lugares. Bueno, yo Y la la verdad verdad que sí, copadísimo, muy Bueno, bien, todo positivo. yo la verdad es que me alegro en ese sentido. Yo volveros a daros la enhorabuena. Yo con ganas de volver a veros en Salas. Estaremos como Grande. locos por volver a Madrid. Y nada, yo daros las gracias de verdad, May, por tirarte de la lengua. No. Un placer enorme, ¿eh? El placer es mío. Gracias por el espacio. Gracias por ocuparte del rock. Y nada, y estás invitado para el 14, que ahí te espero, Charlie. Así que Hombre, encantado. estaremos. De hecho, es mi cumpleaños, o sea que iremos. Joder, O sea bueno, que. con más razón para O sea, con vivir. más razón, iremos ahí de cabeza. May, un abrazo enorme, evidentemente también para el resto de la banda, y volver a Sí. daros la enhorabuena, que desde luego creo que lo habéis currado y os lo estáis currando una barbaridad. Y eso de picar piedra no lo hace todo el mundo, ¿eh? Vale, la verdad que tus palabras, muy agradecido. La verdad que muy agradecido y bueno, y gente como vos que está todo el día con escuchando canciones y con el rock ahí a punta de pala, que me digas eso, la verdad que me enorgullece. Te lo agradezco. Pues un abrazo enorme y nos vemos el día 14. Un abrazo. Dale, ahí te veo y nos da un abrazo para el cumple. Muchas Venga, gracias. chao, chao. Hasta luego. Chao, Charlie. ¡No me ladres! Ha salido el sol.